piel. La distancia se adelgaza entre tú y yo. Viajo en tu piel. La distancia se adelgaza entre los dos. Hay noches que son demasiado largas y te vas. Hay noches que son demasiado largas y no estás. Viajo tu piel, la distancia se adelgaza entre los dos. Viajo tu piel, la distancia se adelgaza entre los dos. Se adelgaza entre tú y yo. Viajo en tu piel. La distancia se adelgaza entre los dos. Hay noches que son demasiado largas y te vas. Hay noches que son demasiado largas y no estás. Viajo en tu piel. Viajo en tu distancia, se adelgaza, se adelgaza. Viajo en tu piel, la distancia se adelgaza entre los dos. Viajo en tu piel, viajo en tu distancia, se adelgaza, se adelgaza. Viajo en tu piel, la distancia se adelgaza.